Formosa, la comunidad COM de Riacho de Oro, en la zona central de la provincia, se instaló en la Ruta Nacional 95 para reclamar por planes de vivienda y la inauguración de una escuela. Valentín Suárez, uno de los referentes, nos explicó por qué llegaron a esta medida.